Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 3 de octubre. El secretario de Comunicación del Partido Popular de Ubrique, Javier Salguero, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha criticado el arreglo que se ha realizado a la carretera 373 entre Tabizna y Ubrique. El Partido Popular clasifica esta actuación como una chapuza, ya que no ofrece una solución a los problemas de desniveles que presenta desde hace años esta vía. Javier Salguero ha solicitado a la Junta de Andalucía el que se planifique un arreglo de la vía en su totalidad, ya que es vital para el desarrollo de nuestro municipio. En otro orden de cosas, desde el Grupo Popular, también a través de esta rueda de prensa, se ha pedido al equipo de gobierno el que incluya la categoría de oficial de primera de albañilería en la actual bolsa de trabajo y el que se diseñen campañas eficaces contra el problema de acumulación de excrementos de animales en la vía pública. En primer lugar, desde el Partido Popular de Ubrique queremos denunciar lo que a nuestro juicio y a juicio de muchos ciudadanos es una chapuza. Una chapuza, y nos referimos al arreglo de la carretera A373, en lo que es el tramo comprendido entre Tabizna y Ubrique. Es una chapuza y así se ha venido demostrando, porque a simple vista se puede ver los desniveles que sigue teniendo esta carretera cuando va circulando por ella, que es un auténtico peligro y es una irresponsabilidad por la parte de la Junta de Andalucía, que en este caso ha sido la encargada de su arreglo, entre comillas, porque lo que ha hecho es una chapuza. No se puede tirar el dinero público como lo están tirando desde la Junta de Andalucía, porque han venido tarde y mal. Después de esperar más de 20 años en el arreglo de una carretera, ahora nos vienen con este tipo de chapuzas, donde no han solucionado los problemas de base, y que en el invierno, cuando lleguen la lluvia, que ojalá vengan pronto, dicho sea de paso, van a formarse los charcos que se formaban con anterioridad. Es una chapuza que el dinero público se tire de esta manera. Y aquí exigimos desde el Partido Popular de Ubrique que alguien tiene que tener la responsabilidad. Aquí no se puede tirar el dinero de todos los ciudadanos y de todos los ubriqueños y de todos los andaluces para que hagan este tipo de chapuzas. Dicho lo cual, también queremos seguir incidiendo, y en esto no nos vamos a cejar en nuestro empeño, porque creemos que es importante, en el arreglo íntegro de la carretera A373 hasta Gaucín, porque es una conexión vital con la Costa del Sol y quedaría un desarrollo para la comarca y para todo el pueblo de Ubrique importantísimo. Creemos que es importante que este arreglo sea total en todo su trayecto. A continuación, pues el PP, en un ejercicio de vocación pública, como es el que debe de ser en todos los partidos políticos, queremos dar traslado de las quejas que nos transmiten los vecinos. Quejas, en este sentido, como es el tema de la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo no ha sido ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro vecinos, sino que han sido muchos más los que se han puesto en contacto con este partido para denunciar la exclusión de la bolsa de trabajo de los oficiales de albañilería. La han excluido y se la han trasladado la gestión al SAE para evitar de esta manera lo que es una bolsa social, evitando de esta manera que personas que lo necesitan por su condición de oficiales se tienen que apuntar como peones para que sean incluidos en la bolsa de trabajo, porque los oficiales no tienen cabida en esta bolsa social. Y desde aquí el Partido Popular quiere denunciar esta injusticia a todas luces, injusta, valga la redundancia, porque también tienen derecho, y no trasladarle la gestión al SAE, que el SAE, por lo que nos han hecho llegar, dato que no tenemos contrastado y que no podemos afirmar rotundamente, siempre llama a los mismos, según nos comentan estas mismas fuentes. Otro tema que viene siendo una constante y una queja vecinal bastante importante y que cada vez va cogiendo más fuerza es las quejas que se refieren al tema del agua en Ubrique. El agua en Ubrique, se están quejando que se le está cobrando el alcantarillado, y sin embargo el alcantarillado sigue sin limpiar. Estamos viendo en las redes sociales cómo se quejan los vecinos de que están pagando un alcantarillado y tienen las alcantarillas sucias, atascadas, y que, otra vez volvemos a hacer alusión a la lluvia, y que cuando venga la lluvia, que esperemos que sea pronto, se halagan y se inundan estas calles. por lo que pedimos su limpieza antes de que venga la lluvia. También se están quejando que se están haciendo lecturas de los contadores, que no se sabe si están fallando el nuevo parque de contadores, porque están viniendo facturas desproporcionadas, lo que antes una familia pagaba, están pagando más de lo que pagaban antes. Se quejan de esto también. En cuanto a otro tema que viene preocupando a la población y que se ha hecho un mal uso también del dinero público, es el tema de las cagadas de los perros. Ubrique amanece y anochece lleno, y perdón por la expresión de la palabra, lleno de mierda de perro. No son responsables los perros, son los dueños, yo lo sé. Y no hay derecho que el resto de la ciudadanía esté pagando por este incivismo de algunos dueños. Y también alegamos a la irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno, que se ha gastado el dinero de todos los ubriqueños en una campaña inútil, de autobombo y propaganda como lo que nos tienen acostumbrados, porque lo que hacen es campañas inútiles de propaganda y autobombo, pero ellos que hagan la campaña que quieran, pero que para hacerse autopropaganda no utilicen el dinero de todos los ciudadanos de Ubrique. Cambiamos de tema. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique informa que hasta el viernes 13 de octubre está abierto el plazo de inscripción para participar en un curso de Community Manager organizado desde el Centro de Información Juvenil. Este curso está dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 35 años, con una duración de 70 horas lectivas repartidas en sesiones de 3 horas y media los lunes, miércoles y jueves desde el 16 de octubre y hasta el 30 de noviembre. Las inscripciones se pueden realizar en la Casa de la Juventud. Hasta allí también se pueden dirigir aquellos jóvenes interesados en participar en el taller Sensibilización Prevención de la Homofobia y la LGTfobia, Educar en Diversidad. El taller se va a desarrollar el 17 de octubre en horario de 4 a 8 en la Casa de la Juventud. Está destinado a jóvenes de entre 15 y 30 años. Antonio Martel, delegado de Juventud, ha destacado estas novedades incluidas en la Agenda Joven Otoño 2017. Bueno, pues como cuando cambio de temporada, ¿no? En cada estación pues se establece una agenda joven nueva y cada vez pues vamos incorporando nuevos cursos, nuevas actividades y bueno, cosas novedosas que muchas de ellas se consensúan a través de la Asamblea Local de la Juventud y otras a través de la propia delegación. Para este otoño 2017 pues hemos visto desde lo que los jóvenes nos trasladan más lo que a través de los diferentes sondeos que se han hecho, pues hemos establecido unos cursos nuevos, como podría ser el curso de Community Manager, ¿no? Que este curso, pues bueno, son lo que el objetivo principal es formar a jóvenes, ¿no? En crear y gestionar y dinamizar una comunidad de personas en Internet, ¿no? Y está bastante demandado desde hace ya tiempo y hemos visto el momento oportuno de volver otra vez a sacar. El año pasado lo volvimos a sacar, pero bueno, este año también es bastante novedoso y lo hemos vuelto a poner otra vez en práctica. Para que más o menos hagan la idea, pues bueno, son unas 70 horas, unas 20 sesiones, bueno, lunes, miércoles y jueves, ¿no? La duración más o menos un mes y medio, ¿no? Y esta, pues bueno, lo que pretende es lo que formar a jóvenes, ¿no? En definitiva, sí. A través de Internet. También, bueno, se puede ver otro curso así bastante novedoso que nos ha realizado, que en colaboración con el Centro Guadalinfo de Ubrique, pues el curso de diseño e impresión 3D, ¿no? Bueno, pues los conocimientos, no hace falta grandes conocimientos, bueno, un nivel básico para iniciarse lo que es diseño e impresión 3D, que está bastante demandado, ¿no? Bueno, pues esto lo que en definitiva a través de este curso, pues aprender a realizar diseños tridimensionales, ¿no? Pues después puedes coger a través de una impresora en 3D, pues hacer el diseño, ¿no? Bueno, este más o menos tiene aproximadamente duración de 2 semanas, ¿no? Y bueno, se va a impartir el Centro Guadalinfo de Ubrique, pero el lugar para inscribirse, pues en el horario habitual de la Casa de la Juventud, ¿no? también, pues hay otros factores que no solamente son los cursos formativos, ¿no? También hay un poco de sensibilización y prevención hacia los jóvenes, ¿no? Y un elemento fundamental que a día de hoy, que todavía nos queda mucho camino recorrer, sobre la sensibilización y la prevención de la homofobia y LGTBI-fobia, ¿no? Para educar en la diversidad existente que hay en la sociedad, pues bueno, he visto interesante, ¿no? Hacer este, acogernos a este curso y bueno, a través de, bueno, de a través de la concienciación de hacia los jóvenes, pues, posibles discriminaciones que hay hacia diversos sectores de la sociedad, ¿no? Y cambiar un poco lo que son las creencias y las actitudes hacia esas personas y estimular y fomentar la solidaridad y el voluntarismo, cooperar, bueno, y el pensamiento crítico hacia otras sensibilidades existentes, ¿no? Y bueno, esto es fundamental para el desarrollo de estos jóvenes, ¿no? Y vamos a impartir ese curso, ¿no? Va a ser más bien una jornada de 4 horas en la Casa de Juventud, de 4 a 8, el próximo 17 de octubre, bueno, y espero que en ese taller se pueda ver todo esto que está antes, que se empapen esos jóvenes de todos estos objetivos que se plantean para esa jornada, ¿no? Bueno, también un poco abriendo el marco hacia lo que sería la información juvenil para ese acceso a esa información plena, pues hemos visto oportuno desde la Delegación de Juventud y como iniciativa, pues crear un teléfono de atención al joven, pero a través de la red social WhatsApp. A través de este teléfono de información, previamente dando el consentimiento por parte de la persona que quiere recibir la información, pues bueno, se podrá, todos los jóvenes pues podrán hacer ágil y fácil a la información de la Casa de la Juventud y todo aquello que, bueno, del Centro de Información Juvenil y lo que sería de Juventud. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, la delegada de Educación Isabel María Bazán ha informado en el pleno de septiembre sobre los diferentes trabajos de mejora que se han ejecutado en los centros educativos ubriqueños. Además, ha explicado que a través del programa de gratuidad de material escolar para el curso 2017-2018 se han aprobado 24 solicitudes de alumnos ubriqueños. Por otro lado, desde el área de policía local, Isabel María Bazán ha informado que se están cambiando una veintena de señales de tráfico, de carga y descarga, con el objeto de facilitar el aparcamiento en la franja horaria de 2 a 3 de la tarde. Con respecto a las obras que se han hecho y estamos realizando en los colegios en julio y en agosto, decir, por ejemplo, que en el Ramón Croza se han recrecido los muros del exterior, en el Benafeliz se han reparado las cornisas y las fisuras, se ha reparado la solera del patio, la cerradura de las cancelas, el anclaje de la portería y se ha reforzado el muro de la cancela. Fernando Gavilán, se han reparado los bancos, que parece, si pasáis por allí y los podéis ver, parecen que han sido prácticamente nuevos. Se han puesto todas las redes nuevas que rodean el colegio y bueno, se le está facilitando tanto material de obra como de electricidad para que el conserje en este caso pueda hacer pequeñas obras. En el Reina Sofía se ha reparado el procedimiento de azulejo en distintos servicios del colegio. Se ha mejorado el acceso al colegio, como sabréis anteriormente, por la parte que supuestamente tenían que entrar los servicios de emergencia. Bueno, pues no podían entrar porque bueno, el coche que fuera pues no entraba, o el camión. Se ha tirado el muro, se ha puesto un muro nuevo y se ha puesto una cancela nueva con las dimensiones necesarias para que en cualquier momento pueda entrar cualquier coche de emergencia que hiciera falta en el colegio. En el visto de la Cerna se ha resanado las paredes por humedades, se ha reparado la junta de dilatación, se ha impermeabilizado la cubierta a base de pintura de caucho, se han repintado las aulas, se han pintado, no sé si recordaréis o sabéis que el colegio Fernando Gavilán, bueno, pues tenía toda la parte del pasillo, toda la parte de las escaleras pintada de color naranja. Bueno, pues hemos adecentado toda aquella zona y se ha pintado de color blanco, se han repintado los juegos del patio y también se han puesto las redes nuevas que rodean el colegio. En el Francisco Fatou estamos, como anteriormente dicho, estamos adaptando el aula para la escuela de música. Decir que la guardería La Esperanza se ha pintado todo el exterior y también toda la reja. Y ahora mismo estamos ayudando y estamos haciendo la instalación de la cerradura del portero automático. De la Delegación de Política Social, decir que hemos empezado con el programa de gratuidad de material escolar para el curso 2017-2018 y que en colaboración con la Diputación de Cádiz se puso en marcha la ayuda es una ayuda para material escolar de 40 euros por alumno, ascendiendo a un máximo de 200 euros por unidad familiar. Se han aprobado un total de 24 solicitudes que corresponden a 8 menores escolarizados en educación infantil, 12 escolarizados en primaria y 4 escolarizados en educación secundaria obligatoria. La ayuda en material escolar ha ascendido a un total de 960 euros, habiéndose realizado el ingreso de dicha ayuda a los representantes y a los beneficiarios durante la semana del 18 de septiembre del presente año. Desde el Departamento de Política Social se ha hecho un esfuerzo para que estas ayudas estuvieran todas a la entrada de los escolares en los colegios. Otros años sí, había algún problema y se hacía prácticamente en octubre. Bueno, pues este año hemos agilizado todo el proceso para que cuando los pequeños entraran en el colegio pudieran tener las familias el dinero para poder comprar el material. Decir que las ayudas para los usuarios del economato de Cáritas, como todos sabéis, Cáritas cierra durante el mes de agosto y en este caso nuestra delegación se hace cargo de todas las familias que van en este mes a Cáritas. Bueno, se ha tramitado un total de 19 ayudas en concepto de alimentos y con un total de 680 euros para este fin. Con el tema de feria también se ha procedido a la entrega de los tickets para el almuerzo, para la comida de la caseta municipal a un total de 97 personas y se le ha dado tickets de atracciones a la familia. Son 246 tickets que hemos dado para 41 menores, para un total de familias para 37 familias. Decir que desde el pasado 1 de septiembre se hace efectiva la ampliación de la jornada laboral de la trabajadora social, una vez comprometida con la Diputación de Cádiz, y bueno, sabemos que tenía media jornada y bueno, que afortunadamente tenemos una trabajadora social a jornada completa. Con respecto a la policía, decir que actualmente se encuentra un agente realizando un curso de actuaciones policiales con animales de compañía y potencialmente peligrosos en la ESPA del 25 al 27 de septiembre. Y comentaros también que no sé si estaréis viendo que por parte de la Delegación de Tráfico se van a cambiar los discos, son 20 y tantos discos los que se van a cambiar, se van a poner todos nuevos de carga y descarga de la localidad, con las leyendas también nuevas, las que se pone de 8 a 14 y de 15 a 20 horas con la finalidad de que en el horario de mediodía de 2 a 3, bueno, pues la gente que viene de la fábrica, bueno, pues pueda aparcar en ese tramo horario. Y también en la sesión plenaria del mes de septiembre, el responsable de urbanismo, Manuel Ángel Chacón, ha anunciado que ya se han finalizado los trabajos de redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, por lo que en breve el documento quedará en exposición pública y se convocará una sesión informativa. De igual manera, ha informado sobre el inicio de las obras de ordenación en la Plaza del Petaquero a través del Plan de Cooperación de la Diputación Provincial. Informarles también desde urbanismo que está ya terminado el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, se concluyó con el equipo que se montó a través del plan menos 30, está terminado y pretendemos darle difusión a la ciudadanía. Vamos a remitirles una copia a cada uno de los grupos municipales con la idea de hacer una exposición pública. La intención que tenemos desde el equipo de gobierno es que los propios redactores del plan den esa sesión explicativa y de divulgación del propio Plan Municipal de Vivienda. Respecto a la calle Practicante Antonio Río, decirles que ya concluyó la licitación, la adjudicación de la obra correspondió a la empresa Canteras de Almargen y se van a iniciar las obras en muy breve periodo de tiempo. También otra obra que estaba pendiente y de mejora, la de la Plaza de las Palmeras, el asfaltado de la zona que actualmente es de tierra, se va a iniciar de manera inminente. Ayer teníamos una reunión con los vecinos de la zona para explicarles en qué consiste la intervención, en la retirada de en torno a 6 centímetros de la tierra existente, compactación y la aplicación de aglomerado también con un grosor de 6 centímetros para que no haya diferentes alturas y se normalice el piso. También en cuanto a pavimentación, destacar la intervención de conservación de carreteras que se ha hecho, en, como decía la compañera, en la rotonda RTVE y en Ingeniero Juan Romero Carrasco, aprovechando que se estaba haciendo trabajos de conservación en la carretera desde Tabirna a Ubrique. Estuvimos hablando con la delegación provincial y bueno, hemos intentado sumarle ese tramo a lo que ya se había mejorado el pavimento desde el esto hacia el hotel. Respecto al plan de cooperación, también estaban pendientes los inicios de la obra, puesto que la idea es concluirlos antes de que termine el año. Se empezó la semana pasada la adecuación de Avenida Juan de la Rosa en dirección hacia Avenida Miguel Reguera. Vamos a hacer lo mismo, ordenar los aparcamientos y mejorar el pavimento. También se empezó la semana pasada la ordenación de calle Curtidores hacia el tramo de los aparcamientos y la conexión con calle Pasadilla. Y está prevista la tercera, que es la ordenación de la plaza El Petaquero, que se prevé iniciar la semana del 2 de octubre. Actualmente hay todavía puestos de feria en aquella zona, como la de todas las intervenciones, la que menor plazo de ejecución se prevé, pues van a iniciar, como digo, la semana del 2 de octubre. También se han iniciado ya los trabajos de la subvención de que se obtuvo de turismo, en la que se van a hacer los aseos en el yacimiento Guri, la trasera de la zona de recepción. Se están, desde ayer comenzaron ya los trabajos. He comentado la subvención de deporte de la pista Reina Sofía, solamente Carles, ayer me preguntaba algún vecino y esta obra no es que esté parada, es que necesita 21 días para que frague el hormigón que se ha aplicado a la solera nueva, y requiere de 21 días sin mojarlo para poderle aplicar la resina que lleva para las pistas, para la homologación de las pistas deportivas. Se está trabajando en el cerramiento del edificio de Alzheimer. Actualmente se está trabajando tanto en la construcción del vallado perimetral, y se va a colaborar, una vez que esté terminado el vallado, en la colocación del cerramiento que ya tienen ellos. De Profea, como decía antes, se están terminando la obra del antiguo mercado, tanto la instalación en la sala de exposiciones. Actualmente, bueno, ayer mismo se encargó un dintel que faltaba de la puerta, climatización y ya por último colocación del suelo, que es lo último antes de finalizar la obra. Los salones comerciales están concluidos a falta de la colocación de las puertas de los aseos, que es lo único que les queda, o sea que prácticamente se puede dar casi por concluida esa obra, a expensas de la instalación de la insonorización de la Peña Flamenca, que también está ya adjudicado a la empresa que se presentó. Respecto a obras, decirles también que en el mes a principios de agosto, mediados de agosto, se terminó la obra de mejora del acceso desde Pinito a calle Jesús, o desde Jesús a calle Pinito, mejor dicho, con la calle Santa Isabel. Es una zona que se ha mejorado considerablemente. También se concluyeron los trabajos de cerramiento, la colocación de las cancelas de iluminación, la colocación de los bancos en la zona del Caldereto y el cerramiento de las ventanas, que es lo que les quedaba para dar también por concluida aquella mejora. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.